La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa de subversiones sonoras, un programa con mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a las otras orejas que van de la Patagonia hasta el norte de Nueva York y por supuesto a los oyentes de Radio de la Azotea. Dirigiendo el primer equipo en la operación técnica y antipandémica de esta radio y a esta hora, Lucas Durso. ¿Otra vez solo? Bien, no, mal, ¿eh? Yo no veo. Es radio, Río. En la locución, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Vos sos el guardián. Sí, sí, ¿y vos sos quién sos? Yo soy Lara. Ah, bien, bien. Bueno, ya estamos, ¿eh? Prepárate, Lara, que hoy viene la otra orejita, ¿eh? ¡No! Sí, sí, sí. ¡No! Pero, Río, ¿vos vas a comer hoy? ¿Qué vas a comer, Río? ¿Sopa o pizza? ¿Sopa o pizza? ¿Y todavía no sabés? Bueno, ya llegará la hora de elegir. Bien, y ya está lanzada la campaña por la apertura total de los archivos del 74, 75 y hasta el final de la dictadura, ¿no? Estamos recolectando las firmas, una carta al presidente para que abran los archivos. Podés entrar a la página web encuentromilitantecachitofuckman.org, ¿sí? encuentromilitantecachitofuckman.org. Ahí está la página donde podés sumar tu firma. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y ponemos ahora La Marcha Peronista, una versión de Fatigados, una versión heavy metal. El 17 de octubre de 1945 acontece un nuevo hecho histórico en la historia argentina. Hay movilización de los trabajadores, espontánea, muchos sindicalistas, comunistas, socialistas y anarquistas, sabiendo que la cárcel a Perón significaba la caída de muchas conquistas. El 17 de octubre es el día de la lealtad. ¿Lealtad a quién? ¿A las ideas? ¿A los principios? ¿Acaso a los dirigentes de la CGT? Esos gordos, los peores, que son empresarios, mafiosos y entregaron a los compañeros durante la dictadura. ¿A los mismos que apoyaron a Menem con las privatizaciones? ¿A los que bancan a Pedraza como asesino de Mariano Ferreira? ¿A los que bancaron a Macri y la ola de despidos sin ninguna medida de fuerza? ¿A los que también entronizan a Fernández como jefe de justicialismo? ¿A quién? ¿A quién es el día de la lealtad? ¿Lealtad a los que tragan sapos? ¿A los armadores de excusas? ¿A los festejistas del vale todo o del peor es Macri? Bueno, a pesar de las diferencias y contradicciones, va nuestro homenaje a los peronistas genuinos, combativos, a los asesinados, a los detenidos desaparecidos, a los sobrevivientes, a los que siguen sosteniendo que no hay capitalismo solidario, a los que siguen realmente combatiendo al capital.

Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Ahora refresco mejor, soy un buen consumidor. Yo no arreglo mis problemas, pero les doy buen sabor. Coca-Cola de a montones y burbujas en color. Soy feliz, soy el gran mito, soy el nuevo prototipo. Si quiere vivir mejor, haga correr esta bola. La generación de Pepsi y el mundo de Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor. Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. La otra oreja setentista. Y hubo un programa de radio que hicimos aquí en Mar del Plata, en otra radio, que se llamaba La Oreja Izquierda. Un programa parecido a este que estamos emitiendo. Duró ocho semanas durante un verano en Radio Residencias. Y ahí un expreso político me acercó un disco. Un disco maravilloso de vinilo, con una tapa hecha en papel madera, en un cartón madera, que tenía un agujerito en el medio, que era para enhebrar un cordón de zapatos que usaban los presos. Este disco fue muy poco difundido, salieron 1000 copias nada más, desde la cárcel. Un disco de los presos políticos entre el 76 y el 80. Casi todos los temas están musicalizados por Adrián Goizueta y el grupo Experimental. Adrián Goizueta, que estuvo por este programa alguna vez y que nos contó algunas anécdotas de ese disco, que alterna canciones y poemas de los presos. Muchos de ellos no sabemos los autores. No sabemos los autores, no están registrados y eran presos políticos. Y vamos a escuchar en primera instancia un poema desde la cárcel y el tema Compañera, el tema musical Compañera con Adrián Goizueta, que él musicalizó y que una vez Salinas, un periodista que estuvo preso político, le dijo que se lo había dictado un preso que tenía las manos por torturas muy lastimadas. Salinas salió de la cárcel y se lo dio a su compañera. Y esta compañera lo cedió para que lo musicalice Adrián Goizueta. Escuchamos Poema desde la cárcel y el tema Compañera. En las celdas argentinas se escribe y se dibuja. La mayoría de los presos que lo hacen no eran escritores, ni poetas, ni pintores. Ni habían pensado jamás querer expresarse por la palabra o la forma. Expresarse de alguna manera se va convirtiendo allí en una necesidad, en una fatalidad en la que se refugian los que habían leído muchos libros y los que no habían leído ninguno. Se va convirtiendo en una necesidad, aunque la requisa semanal de cuerpos y celdas pisotee y destroce los cuadernos, aunque periódicamente y sin aviso, escribir o pintar se considere falta mayor y se la castigue con largos días de celda, de aislamiento y tormento, aunque no se pueda escribir de lo que se está viviendo, ni de los horrores que se ven, ni de lo que se piensa de los carceleros y de los jefes de los carceleros. Con los brazos abiertos nos despedimos. Los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero. Los brazos abiertos y los ojos quietos. No pudiste callarte en mi silencio, no supe atarme a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes, ni a saber que me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco, en lo blando de tu luna en creciente, siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada mes y menos roto, compañera, nos hicimos uno al otro. En la dulce celda oscura de tu vientre, compañera, nos hicimos uno al otro. En la dulce celda oscura de tu vientre, nos encontramos con los brazos prolongados, tus muñecas maniatadas con las mías, con los lazos diminutos de las manos, 9 meses de encarnada rebeldía, compañera, nos hicimos uno al otro. En la dulce celda oscura de tu vientre, compañera, nos hicimos uno al otro. En la dulce celda oscura de tu vientre. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y recibimos algunos mensajes de Isa de La Plata. Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Lautaro desde Buenos Aires también nos dice que está conectado. Está también, qué ganas de ir a la plaza. Lautaro, nos encontramos con Mirta un día de estos, un jueves de estos. Ta madre con la pandemia, ¿no? Con la cuarentena hay que cuidarnos. Bueno, y está Andrea, está en Buenos Aires conectándose. Está Sandra desde Honduras. Un abrazo muy fuerte hacia allá. Bueno, y seguimos escuchando este disco que tiene los defectos de una digitalización muy rudimentaria, ¿no? En un disco de pasta, y estamos buscando un disco, la data de los discos lo encontramos parcialmente, gracias a Liliana Daunes, a Juan Filkestein, que puso la energía también, y a Modesto López, que es el que muchas veces pone la voz en este disco. Está Victoria en Viedma también, saludando y poniendo la otra oreja. Bueno, aquí estamos Sonia y Gabriel de Cabrejas, también están escuchando, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora, ¿sí? Seguimos Contra mí y Amanece, del disco Desde la Cárcel, disco de los presos políticos entre el 76 y el 80. Sumás a la luz opaca de la sangre, a los ardores vegetales, la textura del agua. Vida dentro, caprichosa y arrechada. Se te define con una, solo una palabra. Se te convoca con pacientes secretos, dolorosos ritos. Pero no hay manera de abarcarte. Ni con los lagos de colores de tu cara y los tonos oscuros de tu sombra se empalma mi variedad de grises, ni contra los tronares de tu pelo y el silbo ronco de tu garganta se enfrenta una lágrima mágica. La Plata, Unidad 9, marzo 1976. Thank you. esperanza. Con el mismo latido de estrella, con la misma voz mansamente plenaria de mi respiración. Y crece, crece tanto que se llama amor, crece tanto que se llama esperanza, y me renueva la piel y las pupilas y el color de mis angustias. Y crece y me trasplanta y me ramifica, y soy árbol y soy río, ni bosque ni catarata. Termino y aprendo. Que inexorablemente el mar se ensanchará conmigo, y me siento uno con mis hijos, dos con mi hermano, principio y fin, con la mujer que quiero. Y crece, crece tanto que se llama amor, crece tanto que se llama esperanza, y me renueva la piel y las pupilas y el color de mis angustias. Y crece y me trasplanta, y soy árbol y soy río, y crezco. La otra orejita. Fue Renzo ese, ¿eh? Fue Renzo, Lara, te sacó el puesto diciendo la otra orejita. Bueno, vamos a escuchar ahora, antes de ir a una pausa, a Marilena Walsh. Esta música grandiosa, sobre todo de música infantil, que fue prohibida durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica, ¿no? Fue prohibido en muchos temas, incluso este. La canción de Bañar la Luna, con Luna Monti y Juan Quintero, es una versión deliciosa. Ya en la luna bajé en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya en la luna baja por allá, y por el charquito quito nadará. Ya en la luna baja de perfil, con un abanico chico de marfil. ¿Quién la ve que con una cañita de bambú se la lleva a Siu-Kiu? Ya la luna baja en palanquín, a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz, a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva Siu-Kiu. Ya la luna vino y le dio tos, pa' comer con dos palitos.